es que es este exceso de información que tenemos los ciudadanos permanentemente, que somos bombardeados por este exceso de información, que algunos lo tratan como una pandemia informativa, ¿no? Una infodemia, e intentar en momentos de crisis como esta, llevarle a la población y también a los propios medios, porque los medios y los periodistas también somos presas de esta situación, información absolutamente chequeada y confiable, en este caso específicamente sobre el coronavirus. Ya en punto de partida, en la mañana del día lunes, entrevistaron a Graciela Duarte, vecina y promotora de salud del barrio Padre Mujica, la Villa 31, informó sobre el preocupante brote de COVID-19 y dengue en el barrio. Como sabrán, dentro de la Villa 31 estamos pasando, lamentablemente, un caso caótico al no tener agua, al propagarse el coronavirus por todos los extremos del barrio. Tenemos más de 107 casos confirmados y otros a confirmar, y es lamentable vivir acá adentro y tenés que salir a comprar, y cuando volvés no tenés agua para higienizarte y tener las precauciones que realmente corresponde para ingresar a tu vivienda y poder cuidar a tu familia. En punto de partida también entrevistaron a Pablo Mono Lombardi, referente del sindicato de Canillitas y de la CGT Regional Zona Oeste. Analizó el panorama político y social que atraviesa el mundo frente a la emergencia sanitaria. Esto decía Lombardi en el aire de punto de partida. La necesidad de dar respuesta a esta situación es de escala global, de escala mundial. Todos los intentos, bueno, vamos hacia la reestatización, hacia la nacionalización, ¿no? Hacia esta idea de la reconfiguración de estados nacionales fuertes. Yo creo que eso, cuando uno hace un análisis más exhaustivo, se cae rápidamente, ¿no? Porque frente a un problema mundial está claro que la única salida tiene que ser mundial. El problema para eso es sobre qué interés estamos parados, ¿no? Además, Daniel Joffra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, comentó el acuerdo de paritaria en el cual habrá un incremento salarial del 25% para el gremio. Escuchamos a Daniel Joffra en el aire de punto de partida. Si uno mira la coyuntura, que está bastante complicada, donde bajan salarios, donde suspenden al personal, donde alguna directamente han cerrado porque no le han permitido trabajar, es bastante bueno el cierre, ¿no? Es decir, a ver, nosotros siempre reclamamos un salario acorde a la necesidad de los trabajadores, que no es un invento aceitero, sino que está dentro de la ley. Sacamos los datos que da el INDEC todos los meses, actualizando cuánto un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente. Bueno, a partir de eso nosotros hace casi 11 años que venimos discutiendo paritaria a nivel nacional, y esa conciencia sobre el salario nos ha permitido seguir manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores aceiteros. Ya en Desde el Barrio entrevistaron a Juanchi Bruera, integrante del Foro Social del Deporte, y denunció que hay clubes con peligro de cierre en el marco de la emergencia sanitaria. Escuchamos a Juanchi Bruera en Desde el Barrio. Hay un grave problema con los clubes que lo veníamos arrastrando, como siempre lo hemos dicho, en los 4 años de macrismo, y hoy por el aislamiento social y obligatorio se ve agravado, y la realidad es que la mayoría de los clubes hoy no están recibiendo ningún tipo de ingreso, porque obviamente lo primero que hace la gente cuando no va al club deja de pagar la cuota, y la mayoría de los dirigentes y a través de la confederación estamos lanzando una campaña de solidaridad y estamos tratando de que los asociados, que es el primer ingreso que tiene el club y el ingreso más importante, no dejen de pagar su cuota, sino que sigan contribuyendo con los clubes, porque si no, la realidad es que hay muchos que peligran para que cierren. 20 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Hasta aquí las noticias más importantes, las entrevistas más jugosas del fin de semana y la mañana del lunes en Radio Gráfica. Ahora vamos con la efeméride de todos los días. Ahora nos vamos a Brasil, en realidad, porque en el año 1961 nació en la ciudad brasileña de Joao Pessoa, una hermosa ciudad que a cualquiera de nosotros nos gustaría visitar. El compositor y guitarrista Herbert Viana, el pelado de Os Paralamas do Sucesso, una de las principales bandas de rock de Brasil. Escuchamos Los Paralamas en la 89.3. Nada demais, nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia, deixa o sal no mar, deixa eu tocar aquela canção. One more time, I'm one more time, I'm one more time, me trate como um candeeiro, somos do interior do milho. E esse ambição, hei de cantar naquela canção. One more time, pero tengan un tapabocas, tengan un tapabocas, abran la boca, pero tengan un tapabocas. Tres minutos pasaron de las 4 de la tarde. Es momento, como todos los días, ¿no?, del reporte diario del Ministerio de Salud en relación al COVID-19. Vamos con toda la información. Primero vamos a escuchar el reporte que tenemos para ustedes y este compilado que hacemos todos los días. A la fecha son 4.783 los casos confirmados de coronavirus en nuestro país, 103 en las últimas 24 horas. Desde el punto de vista de los fallecimientos, tenemos una cantidad de 249 personas fallecidas, 8 en las últimas 24 horas. La tasa que tenemos de letalidad, la cantidad de fallecimientos sobre el total de casos confirmados, es de 5,2, y la tasa de mortalidad general que tenemos es de 5,5 cada millón de habitantes. El número de nuevos casos confirmados por día se mantiene estable gracias a todas las medidas nacionales y al cuidado de cada uno y de cada una de nosotras en relación a las recomendaciones. El número de personas que están en terapia intensiva con confirmación por coronavirus es 146, constituye el 3% del total de los confirmados, y el número que crece es 1.442, que es el 29% de las personas recuperadas que han transitado la infección y se han recuperado. El resto de los pacientes se mantienen activos. Y en el contexto de ese 19% de los casos que tiene antecedente de viaje y ese número que aumenta, que es el 43% de contacto estrecho, viene la recomendación de cuando estamos en casa y convivimos con alguien que tiene coronavirus en forma confirmado y es un caso leve, o con un contacto estrecho de una persona, de un caso confirmado coronavirus, la importancia que tiene el cuidado intradomiciliario, minimizar la transmisión intradomiciliaria, seguir todas las recomendaciones específicamente en el domicilio, y siempre recordar que la recomendación es que los casos confirmados de coronavirus, aunque sean leves, se mantengan internados o en un lugar de aislamiento intermedio para minimizar esa posibilidad de transmisión. Escuchamos el reporte de la Autoridad Sanitaria Diario, ¿no? Que tenemos disponible para todos nosotros para acceder, volver a escucharlo y leerlo también. Bueno, a partir de hoy rige el tapabocas obligatorio en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Todos los que vengan a la ciudad de Buenos Aires tienen que tener su tapaboca, porque si no pueden ser multados, ¿eh? Y multas bastante, bastante severas. Además, se agrava la situación en las villas porteñas. Vamos a estar hablando de eso en un ratito nada más después de la tanda. Y la cuarentena obligatoria se extendería hasta el 26 de mayo en la ciudad y el conurbano. Específicamente en la ciudad y el conurbano, ¿no? Porque son los lugares donde hay que sostener los cuidados para minimizar el contagio intradomiciliario. Es lo más importante, lo más importante. El reporte además señaló que el descenso al 19% de los casos confirmados que tienen relación con viajes y el ascenso a 43% de quienes tuvieron contacto estrecho. Está ahí el kit de la cuestión todavía, ¿no? Está ahí, hay que cuidar y hay que quedarse en casa para no activar ese porcentaje de contagio por relación con gente que ha viajado al exterior, que todavía siguen haciendo, ¿no? Es muy importante que mantengamos los cuidados, que usemos tapaboca, que nos lavemos las manos con jabón y que cumplamos con las recomendaciones del gobierno nacional. Además, Cafiero, jefe de gabinete, confirmó que se extiende el ingreso de emergencia familiar para el mes de abril. Atención, para el mes de abril, que se va a pagar en mayo. Todas las informaciones vas a encontrarlas aquí en Abramos la Boca, por supuesto, con todo lo que tenés que saber en la 89.3, siempre, desde bien temprano en la mañana. 27 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 15 grados 5 la temperatura. Seguimos con un poco más de música en la 89.3. Suenan los Foo Fighters haciendo Times Like This.